Radio La Bulla, FM 100.5. Bueno, comienza el segundo programa de Ahora que sí nos ven. Estamos cada vez más multitudinarios acá en la radio, 17 y 11, y comenzamos con todas las noticias en La Bulla. ¿Cómo está Meli? ¿Cómo está Cacho? Muy bien, le damos la bienvenida a Cacho. Sí. Gracias, chicas, gracias. Bueno, programa con mucho contenido, con Matías en los controles. Y con, como siempre, con problemas en los micrófonos. Pero bueno, los vamos resolviendo en la marcha. Creo que ya ahora te escuchás, Meli. Ahora hola, sí. Meli. Sí, ¿se escucha? Bueno, estamos sonando en la 100.5 en el barrio Rawson. Así es, o en el www.labulla.org. Tarde soleada hermosa. Sí, espectacular. Después de manso fríos que hemos tenido en San Luis. Y tenemos un montón de noticias para compartir. Y llega Ronda de los talleres del Búho. Claro, sí, saludamos a Ronda, sí. Porque estamos en nuestra casa, en el Salón del Búho. ¡Ay! Nos regala una planta. Gracias, Ronda. Ah, ella nos lo trae. ¿Quién lo regala? La Vale. Vale, gracias, Vale. Bueno, porque como saludamos a gente que se llega al salón, porque estamos en el Salón del Búho, donde todos los días se dan talleres acá para los niños, niñas del barrio Rawson, y siempre estamos con mucha gente. Sí, siempre hay mucha convocatoria. Bueno, viene cargadito el programa porque tenemos temas. Muchos temas, una semana muy fuerte de muchos acontecimientos, tanto a nivel local como a nivel nacional. Empezamos con el paro del lunes, que fue un paro masivo a nivel país, y acá en San Luis se sintió también paro de colectivos, hubo paro, sí, en los bancos. Docentes, el gobierno provincial autorizó, esta vez le convino, y autorizó a los docentes a hacer el paro, que podían hacer paro sin que se les descontara, y hubo un acatamiento bastante alto a nivel provincial y a nivel nacional también, fue un paro contundente. Ese es uno de los temas. Vos anduviste ahí haciendo notas en la marcha, Meli. Sí, estuvimos tomando registro de cada uno de los sectores, CTA autónoma, CTA de los trabajadores, el Frente de Izquierda. Nos dieron su relato acerca de lo que estaban viviendo, y también un grupo de estudiantes independientes también nos contaban cómo estaban viviendo este paro. Genial. ¿Vos trabajaste, Cacho? Sí. No, si no nos rajan. Bueno, otro de los temas es que vamos a estar tocando es la situación compleja que están viviendo las personas de la comunidad LGBTIQ en San Francisco, en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, porque se ha autodenominado desde el 2014 una ciudad provida, y en torno a la ley por la legalización del aborto también ha habido persecuciones a mujeres que han estado repartiendo panfletos, y la iglesia da misas para reconvertir a los gays. Ah, estamos eso como desde la estamos época de la Santa Inquisición, digamos. Torquemada está en San Francisco. Otro de los temas que también no queremos dejar pasar es que mañana se realizan actividades acá en San Luis en torno al Día Internacional del Orgullo. Vamos a estar hablando de eso, que ya lo mencionamos la semana pasada, y ahora queremos tener la voz de quienes están organizando la movida acá en San Luis. Claro, muchas actividades, una semana muy importante para todas las personas que militan y queremos tener sus voces. Vamos a estar mañana haciendo el registro. El registro y compartiendo allí, acompañando también con el sonido y demás. Así que bueno, y también vamos a hablar con un médico de San Luis que nos cuenta las problemáticas por las que atraviesan desde siempre el área de salud, que nos pintan de mil colores en San Luis, pero están atravesando dificultades de exceso de horas, exceso de guardias, lo que eso implica para la persona y para quienes se van a atender. Obviamente nos atiende un médico o médica dormidos y ultra cansados, y eso trae muchísimas consecuencias al sistema de salud. Bueno, ya sabemos, hay muchas deficiencias, desde lo edilicio hasta el personal de salud. Claro, la precarización laboral que se dice, digamos, eso sería. Tal cual. Entonces queremos saber cómo viene la cuestión y vamos a hablar con Santiago, un médico de aquí de San Luis. Y cerramos con Voces de Latinoamérica. Claro, hubo una repercusión enorme en toda Latinoamérica a partir de lo que sucedió en el Senado, en el Congreso, perdón, el día de que se decidió la media sanción. Las hermanas de Colombia, Perú, México empezaron a sentir que un llamado y una fuerza, digamos, de parte de Argentina, y pudimos contactar a Stephanie de Colombia, que nos dio su relato acerca de cómo están viviendo ellos el proceso de despenalización del aborto. Bueno, así es. Así que programón y ahora respiramos y ya volvemos. Desde el corazón de Argentina se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. Radio La Bulla, FM 100.5. Capicúa. Continuamos aquí en Ahora que sí nos ven, este segundo programa informativo de Radio La Bulla. Estamos acá tomando mates. Quienes quieren comunicarse con nosotros pueden llegarse a nuestros estudios en Neuquén 399, ¿verdad? Así es. O mandarnos mensajes a la página de Radio La Bulla en Facebook. O en Instagram, arroba, o en Instagram, arroba labulla.sanluis. Así que, mensajes con saludos o con informes, con lo que quieran compartir. Vamos ahora a hablar un poquito de lo que fue el paro del lunes. Vamos a hablar de cómo se vivió dentro de las calles y cuál era la voz de los representantes de cada uno de los sectores. Hicimos notas y, bueno, las queremos compartir para que podamos escuchar cuál es la opinión y cuáles son los... Le preguntábamos cuáles eran los planes a futuro, cómo va a seguir esto. Estábamos muy interesados en saber eso, así que cada uno nos respondió desde su lugar y desde su agrupación. Soy de ATE y secretaria gremial. ¿Nombre? Sandra Escalante. Que el gobierno puede revertir las decisiones que ha tomado, que salga, que deje de techo paritario, porque no puede ser que establezca un techo del 15 o del 17%, siendo que sabemos cómo está el costo de vida y lo que ha aumentado el dólar. El trabajador no puede hacer frente a semejantes ajustes con lo que significa el aumento de los servicios y de los bienes en general. Trabajadores por el socialismo, referente provincial de la educación de mujeres, Fanny Rosas, que también está dentro del Frente de Izquierda. Bien. Bueno, hoy todos estamos abriéndonos a lo que es el paro nacional, que ha sido una jornada exitosa, por lo que se puede ver, con los sindicatos combativos y las agrupaciones de izquierda, que algunas se han venido cortando desde muy temprano y que ha sido una medida muy efectiva. Nosotros vamos a proponerle y a exigirle a los centrales sindicales que es un plan de lucha nacional, un plan de lucha que pueda centralizar todos los reclamos de los trabajadores, porque solo con la unión de las luchas se va a poder llegar realmente a lo que es parar el ajuste que está llegando el gobierno nacional, como así también el pacto que ya cerró con el FMI, pero quiere seguirnos haciendo pagar la crisis a nosotros, a los trabajadores, con más ajuste a la salud. Nacho Garraza, de San Luis Independiente, de la Universidad. No, estamos, bueno, como a nivel nacional, estamos aglutinados en el Movimiento de Participación Estudiantil, que es el MPE, y básicamente la unidad de las organizaciones estudiantiles para empezar a tomar medidas ante, bueno, esto viene pasando ahora de las incumbencias, ante los recortes presupuestarios, no solo en educación, porque la educación es, digamos, es una medida directa, pero los recortes a los trabajadores también nos afectan porque somos hijos de trabajadores, ¿no? 50 estrellas sobrevolándolo todo, posición de ataque frente al mundo entero, y viejos cómplices chupándote el oro, tu cárcel de rejas rojas encerrando a todos. Bueno, entonces escuchamos a tres personas que marcharon el día lunes acá, integrantes de gremios, de estudiantes, partidos políticos. Y bueno, fue contundente el paro, porque es contundente la problemática económica a nivel nacional, que también es provincial. Aunque acá digan que estamos más que bien porque es otro país, la desocupación está está disfrazada a través de los planes sociales, ¿no? ¿No es cierto, Cacho? Sí, sí. Esto, ¿cómo se llama? Según dice que es una de las provincias que menos desocupaciones que tiene, que hay. Pero puede ser pero bueno, debido a los 80.000 planes, creo, tiene oferta sí, de 80.000 casi, planes. Sí, tiene... sí, entre 70 y 80.000 sí. planes de inclusión, sí. pañuelos blancos, verdes, no, verdes no, esos somos nosotros, pañuelos verdes y azules y sí, celestes. Sí, eso no. sí es verdad, pero bueno, no sé qué... El gobierno que quiere tapar tanto con esos 80.000 planes, porque si vamos a la realidad, no son ¿cómo se llama? Un trabajo digno. No, porque la gente no tiene aportes. No ahora, tiene aportes. Ahora desde hace un par de años tiene obra social, pero no tiene aportes esas personas. Cuando llegue la edad de jubilarte, anda a jubilarte a Montoto, porque en sí, realidad no hay. Sí. No tienen aportes, es muy grave. Hay personas que hace 15 años que están en un plan. ¿Qué van a hacer cuando lleguen a la tercera edad? O no pasan a planta, o no tienen algo más formal. Y hacen el mismo trabajo que cualquier integrante del área donde están trabajando. Es preocupante. Y después nos dicen que hay desocupación casi cero. Bueno, con 80.000 planes, un gobierno que diga eso, para mí es muy muy mentiroso. Es muy mentiroso. Y sobre todo porque entendemos que hay un momento en que es necesario que haya planes, el Estado tiene que estar, pero el plan lo sabe cualquier persona, no hace falta ser economista, es temporal sí. para tapar un bache y después acomodar y crear puestos políticas, claro. y puestos genuinos de trabajo. No, hace 20 años que estamos con vivan los planes y bueno, ya hay personas que están en edad de jubilarse y comienzan los inconvenientes. Pero bueno, también a nivel nacional ha habido problemas, además de luego de la marcha, ayer en medio del partido, nos enterábamos de que al mismo tiempo que comenzaba el partido, casi 400 trabajadoras de Telam, de la agencia de noticias, sí. eran desvinculados de una forma cruel. Lombardi, el jefe del área de comunicación, no es secretaria, bueno, ahora no recuerdo el nombre, por su cuenta de Twitter dijo que eran personas que no tenían el perfil de la agencia, y a los que quedaban trabajando les mandaban comunicados como bienvenidos a la nueva era Telam. Claro, la nueva agencia, sí. Es preocupante. Muy loco todo esto. Es preocupante esto, ¿no? Porque ¿dónde salen esas personas a conseguir trabajo luego? Primero que no hay, y supongamos que hubiera empleo, están marcados como que estaban en un ideológicamente, no respondían al lineamiento, no se adaptaban o no daban con el perfil. Exacto. De la agencia de noticias nacional. Entonces, si no das ni con el perfil de la agencia, ¿dónde va a encajar esta gente? Pero aparte forma parte del vaciamiento que se está haciendo en los medios, digamos, desde las políticas nacionales. Lo que se decía, se rumoreaba de que desaparecía Pacapaca, desaparecía Encuentro, se decía desde muchos medios que iban a desaparecer, que bueno, siguen en pie, pero todo el tiempo están apareciendo petitorios o reclamos de que están a punto de perecer. Tal cual. En su cuenta de Twitter, Lombardi, que ahora estoy leyendo, es el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, dijo: hoy ganó el periodismo y ganaron los ciudadanos. Nunca una perspectiva de género para escribir este hombre tampoco. Los ciudadanos. Hoy ganó el futuro de la agencia Telam. Es cruel, es macabro. Al mismo tiempo, en Chubut, represión a los docentes. A los docentes, que fue increíble. Yo veía mucho video y es impresionante la represión que hubo. Pimienta, hasta dicen que hubo bala de plomo. Sí. Sí, bala de goma, sí sé, pero me contaban que hasta bala de plomo había en esa represión. Sí, estaban los docentes esperando que se concluya la reunión en Casa de Gobierno en Chubut por las paritarias que todavía no pueden cerrarse, no han llegado a un acuerdo, y antes de que finalice y salgan los representantes de los gremios y del gobierno de esa empezaron reunión, salieron los policías a reprimir. Solamente a docentes que están pidiendo llegar a fin de mes, digamos. Sí. Así que bueno, complejo viene el panorama social en Argentina, aunque sigamos de mundial y hayamos pasado a octavos de final, Argentina pasó al subsuelo económico. Políticas públicas. En políticas públicas. Pero bueno, como nos queda todavía un buen rato, vamos a seguir tirando. Ya vienen las buenas noticias también. Sí, todas pálidas. Vienen buenas noticias también en la bulla. Y buena música. Hoy es una selección de cumbia. Cumbia. Así que cumbia nena. Cumbia nena.

en el cementerio un área para los niños por nacer. Es increíble, una cosa de loco. Tienen como un mundo paralelo que causa un poco de gracia, pero los a quienes les toca vivir en primera persona, como nos relata Brian, es muy fuerte. No sabemos para cuando te relatan ese tipo de cosas. Es la ordenanza número 02/14 de fecha del 25 de marzo del 2014 que declara San Francisco ciudad del Monte de Oro ciudad pro vida y establece que las políticas públicas municipales deben apuntar a garantizar el derecho a la vida de los habitantes y a los que circulen desde la concepción hasta su fin por causas naturales. Bueno, por causas naturales. Estamos en un claro retroceso acá en San Francisco y tan cerquita. Bueno, acá tampoco no estamos como qué avanzados que estamos. Sí, pero bueno, es una ciudad un poquito más grande, nos vamos cuidando entre todos. Lo grave de esto es la situación de violencia, por ejemplo, que relataba Brian de esta mujer. De esta mujer que fue golpeada. Imagínate cómo salís al otro día a dar clases al instituto si sos docente. ¿Cómo le pones el cuerpo a eso? Claro, con la vergüenza, con el miedo. Todo junto. Es increíble. Bueno, repudiamos desde acá, repudiamos, sí, y vamos a seguir al tanto de lo que está pasando, porque esto no puede suceder. Mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la... ¡Qué calor! ¡Qué calor! Gestantes en cualquier lugar, aborto gratuito, seguro y legal para las pibitas y los pibes trans, para no binarios, mutantes y más. La bulla, comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Y escuchábamos Sudor Marica, aborto legal. Y cambiamos muy bueno el tema. Temazo, cumbia, muy mucha buena cumbia. Cumbia. Mucha cumbia. Muy buena esa cumbia. Sí, y estamos en comunicación telefónica con Santiago. Él es médico de la provincia de San Luis, de la salud pública de San Luis, porque queremos saber cómo están trabajando el personal del área de salud. Sabemos que esas 8 horas que por ahí tienen que cumplimentarse no lo están siendo. Veíamos circular un par de flyers y queríamos en primera persona un relato de un médico, entonces nos comunicamos con Santiago. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes. ¿cómo estás? Estamos acá con Eduardo y Meli, dialogando y queriendo interiorizarnos en cómo están viviendo los y las médicas de San Luis, del sistema público, su jornada laboral, y que vos nos cuentes tu experiencia. Bien, en primer lugar, tendríamos que pensar no solamente en los médicos, sino en todos los profesionales que trabajan, claro, bajo el sistema, bien, de carrera sanitaria, porque todos estamos, digamos, atravesados por la misma carga horaria, ¿bien? Hay que decir que nosotros tenemos como carga horaria 48 horas semanales, lo que hace que los profesionales que no hacen guardias de fines de semana tengan que cumplirlo de lunes a viernes, o sea, 9 horas y media de lunes a viernes, cada día, ¿no? Y los médicos se va dividiendo mucho de acuerdo a la cantidad de guardias que se hacen durante la semana o el fin de semana. Por lo tanto, algunos de nosotros hacemos 8 horas de lunes a viernes, pero a esto se le suman las guardias de fin de semana, que ahí cumplirían el resto de las horas. Pero bueno, eso es muy variable, depende del lugar donde uno está trabajando. Por otro lado, esa es la parte, digamos, que interpreto que aparece este flyer, que es donde yo no participaba en su confección, pero sí en algunas discusiones que se tuvieron en ámbitos más informales, acerca de que estas 48 horas semanales lo que hacían era, bueno, no permitir que uno tenga los tiempos de descanso adecuados y, claro, que uno pueda, digamos, trabajar a lo mejor con mayor, aumentando un poco la calidad de atención, porque bueno, se extiende mucho la cantidad de horas de trabajo semanal y uno le queda poco tiempo para capacitaciones, para compartir con la familia, para el descanso. Claro, y para reponerse para después volver a trabajar, digamos. Por supuesto, claro. Esa es la intención, interpreto del flyer, que fue justamente como una consigna que se fue discutiendo en distintos espacios, repito, más informales que formales, acerca de esto de la vieja pelea de los mártires de Chicago todo surgió en este último primero de mayo, claro, donde apareció esta consigna de las 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para disfrutar, digamos, claro, del resto del tiempo, se trató de hacer algo como una lucha, como para empezar a seguir este tema y poder lograr las 8 horas efectivas y disminuir las 48 horas. Bien. Eso es en cuanto a ese tema. Bien. Y después, en general, ¿cómo están viviendo los recortes que hay en todas las áreas a nivel nacional y si hay repercusiones? Hace un tiempo escuchábamos y nos llegaban las noticias de los recortes que había para el área de los medicamentos del VIH. ¿Y cómo repercute todo eso en la labor de un trabajador de la salud pública? Por ejemplo, en este caso concreto que te doy, pero me imagino que debe haber muchos más. Estamos atravesando un contexto nacional muy complejo. ¿Cómo lo viven ustedes acá en San Luis? Bien, desde mi lugar, yo trabajo en un centro de salud, por lo tanto, de los programas que quizás tienen mayor nivel de gasto, no puedo hablar mucho, no tengo tanta experiencia actual con pacientes, por ejemplo, de VIH o de otro tipo de cosas como para decir que estamos teniendo problemas. De momento, la provisión de medicamentos por parte de la provincia, no hemos notado nosotros, o yo por lo menos no he notado una disminución significativa. Siempre ha habido vaivenes, un momento un poco más, un momento un poco menos, pero particularmente con ese tipo de insumos no lo he notado. Sí ha habido como una disminución de los botiquines del programa Remediar, eso sí ha sido bastante más notorio, sí, que es un programa nacional. Y el resto de las cosas no podría decir yo, porque mi visión está solamente acotada al área donde yo estoy trabajando. Sí se ve, quizás yo podría decir que sí se ve muchas más dificultades para llegar a fin de mes y para poder lograr comprar algunas cosas básicas en las personas que nosotros vemos en el barrio, que no tiene directamente que ver con el sistema de salud. Claro. Por eso repito, hasta el momento lo que yo hago todos los días en mi centro de salud no se ha afectado en forma muy significativa en cuanto a insumos, material y cosas, porque en eso hay que ser, la verdad hay que decir que no, no hemos sentido una disminución importante, ¿no? Y tanto como insumos de limpieza, por ejemplo, y algunos de mantenimiento, no es, repito, no me parece significativo hasta el momento. Está bien. Y está bueno recalcarlo, porque tampoco le dejan andar sembrando pánico por ahí y hacer críticas per se. Sí, te escucho. No, eso, digo, yo también siempre repito, hay algo que es que tiene el sistema de salud de San Luis, el sistema público de salud, que es bastante bueno y que creo yo que ha fortalecido el sistema público, es que uno tiene este bloqueo de título que te impide ir a trabajar a otro lugar. Y a mí me parece que es un fortalecimiento del sistema público porque impide que haya derivaciones de recursos, tanto materiales, económicos, incluso de profesionales, que se trasladen del sistema público al privado. Y eso a mí me parece que es una fortaleza bastante importante, y que uno tenga la mayoría de los profesionales tengamos un único lugar de trabajo significa que no tengamos que estar yendo de un lado a otro y andar dividiendo las fuerzas. Claro. No, en ese sentido, uno podría decir que este sistema tiene cierta fortaleza. No sé, como fortaleza con respecto a otros de otras provincias. Obviamente que hay algunas cuestiones que hay que rever o trabajar, como por ejemplo, específicamente me parece lo del horario, que es muy extenso y que, bueno, últimamente se ha podido reducir un poco quizás los trastornos que derivan de tantos horarios de trabajo con las licencias psicoprofilácticas, pero es como que no me parece que alcanzara. Bien, claro, hay que seguir visibilizando, esto es una cuestión, aparte es preocupante porque no se va a atender, hay cuestiones complejas que atender con cansancio y exceso de horas, es imposible trabajar. En torno a esto, ¿han intentado comunicarse con la ministra o hay diálogo? ¿Es accesible entrar en diálogo con el Ministerio de Salud de la provincia o no lo han intentado? No se ha intentado se intenta a través del gremio de APTS, y esta es una propuesta que se está intentando llevar para que el gremio pueda sentarse a dialogarlo con el ministerio. Nosotros tenemos en general bastante buena relación como equipos de salud con nuestras áreas superiores en este momento, y hace unos años hay una buena relación de diálogo. Conocemos que es una cuestión muy compleja lo de los horarios, por ejemplo, porque habría que modificar toda la ley de carrera sanitaria, y eso llevaría, claro, como una movilización un poco más compleja, ¿no? Bien. ¿Y vos cómo viven ustedes, por ejemplo, en el centro de salud, la cantidad de personal del área de salud en las distintas áreas? Y a nivel general, en San Luis, vos qué mirada tenés en torno a eso? Porque por ahí uno escucha, faltan, por ejemplo, en el área de psicología, o me dan turno para un par de meses o semanas y demás. En general, ¿cómo se vive eso hacia adentro de los centros de salud? Bien, hay una demanda que no puede resolverse, ¿bien? Y esto, si uno pudiera pensar, los grupos de trabajo son bastante completos, digo, la mayoría de los centros de salud, por lo menos de la ciudad de San Luis, y probablemente en otros lugares también exista, eso ya desconozco, están bastante bien provistos en cuanto a la variedad de profesionales, ¿sí? De todas maneras, sigue habiendo mucha demanda que no puede resolverse. Puede ser por varias razones. Hay muchas razones que generan un exceso de demanda. Muchas veces es la falta de capacitación del personal que trabaja, sobre todo en el primer nivel de atención, donde no hay ninguna obligación de que uno esté capacitado para atender en el primer nivel de atención, y eso es una falla bastante importante. Tenemos como algunos faltantes, seguramente, de algunos profesionales específicos en el hospital, por eso quizás hay turnos medios alejados, y tenemos también una dificultad con instituciones intermedias entre el hospital central y los centros de salud y hospitales de día, porque no hay ninguna institución que pueda, resolver algunos casos intermedios, y esto no genera un problema. Y después le sumamos, no cantidad, bueno, por una parte que está bueno, que es los controles de niños sanos, que la gente de San Luis lo tiene como instaurado, pero hay muy poca posibilidad de resolver todos los controles que se necesitan en algunos lugares, y si le sumamos a esto que hay que hacerle certificado a todo el mundo por distintas situaciones, y que esto pareciera que el sistema médico es el que está encargado de certificar si sí o si no, que tiene la vara normativa, eso también como que sobrecarga el sistema. Bueno. Y entonces tenemos como muchas dificultades para poder resolver demandas. Ahí andan por los pasillos los y las médicas perseguidos por los pacientes que quieren un certificado. Eso lo vemos cuando vamos. Por supuesto. La lucha diaria. También uno termina haciendo más trabajo administrativo que profesional, digamos, técnico, ¿no? Y eso también es una cosa para rever. De todas maneras, tengo que decir que esto es un problema que pasa en todos lados. No hay muchos lugares donde esto pueda ser resuelto, ¿no? Es la burocratización en la que están sometidas todas las instituciones que la tienen que resolver en este caso los y las médicas. Es compleja. Obviamente. La situación que escapa a ustedes, por supuesto, y escapa al sistema de salud en particular. Pero bueno, Santiago, te agradecemos el contacto. No sé si queda algo más que nos quieras comentar. No, en realidad era esto, volver a aclarar que del flyer que ha pasado yo no tengo ninguna influencia directa, a mí me ha llegado y me ha parecido como interesante también. Que se haya difundido, pero la verdad que desconozco de dónde ha salido y estaría bueno poder encontrar, porque parece que hay otras personas que piensan lo mismo y que quizás no nos estamos encontrando. Sí, a nosotras también nos costó encontrar quienes habían confeccionado el flyer, y te agradecemos a vos que nos puedas dar tu mirada y tu perspectiva como médico del sistema de salud público de San Luis. Bueno. Gracias, muy amable, hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, Santiago nos relataba ahí su mirada en torno a este flyer. Estuvimos ahí buscando nada, esos flyers que circulan como unas bombas, pero que no están firmados o no hay un contacto, pero está bueno tomar nota, porque no digo, son médicos, médicas, enfermeras, enfermeros que están ahí trabajando. Claro. Están dando cuenta de una situación complicada. Entonces, ahí escuchamos a este médico de la salud pública, más que interesante su testimonio, y bueno, seguiremos ahí indagando. Seguiremos buscando. 17:59, se nos pasó volando. ¿Qué partido hay en este momento, Cacho? ¿Qué partido? Hoy creo que jugaba, ¿cómo se llama? Brasil. Y ¿cómo se llama? Uno que quedó chau. ¡Ay, qué hermoso! ¿Cuál es? ¡Alemania! ¡Qué Alemania, tristeza! Sí. ¡Qué mala! Sí, le ganaron los coreanos 2-0, creo que sí, fue... ¡Corea le ganó! Los coreanos. Y quedaron jugando los mexicanos. Mirá, qué sorpresa grande en este Mundial. ¡México! Bueno, ¿escuchamos? ¿Les parece que sigamos escuchando cumbia? ¿Cumbia, cumbia, sí, cumbia? Sí, a sí, ver. Muy buena la cumbia. A ver, nuestro Mati, operador está full. Mati... Cumbia Queen. Bien. Yo soy tan rara, a mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada, caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierta, pero despierto y estoy dormida. A veces sueño que estoy levantada, voy a ver que estoy acostada. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Thank you.

cada uno puede hacer con sus cuerpos lo que quiera y no vamos a seguir tolerando ni la injerencia del Estado, ni la injerencia de la iglesia, de ninguna iglesia, ni de nadie. Así que acompañamos desde La Bulla también esta marcha y sacaremos nuestros carteles de colores. Ah, ya estamos pintándolos. No, bueno, no tampoco tanto. Tampoco tanto, pero bueno, aunque sea una banderita. Sí. El pañuelo de Matías, que está puro color, capaz puro que color. Se le pierda. Ah, porque lo vamos a llevar nosotros. No lo quiere prestar, no lo quiere no ni prestar. Mati, no lo va a prestar el Mati, pañuelo. Sí. Sí. Yeah, lo va a prestar. Bueno, 18:12. Hacemos un respirito y seguimos en este último tramo de Ahora que sí ahora nos que ven. Sí nos ven. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Cumbia. Ay, qué manera de entrevistar y de hablar. Muy bueno el programa hoy, aparte relacionada a las entrevistas entre sí. Yo me pongo un 10. Ah, sí. Nunca me verán reprobarme. No, muy interesante. Bueno, y ahora para el cierre, me parece como última nota, tenemos la voz de Estefanía, les leo el nombre, Estefanía Salazar, que se escribe Estefanía con P-H-A-N-I. Es de Colombia y ella nos va a contar. Nosotros le preguntamos, le hicimos un cuestionario, pobre, le mandamos un cuestionario, pero lleno de preguntas, de todo lo que nosotros queríamos saber acerca de cómo están viviendo en Colombia el proceso de despenalización del aborto, que está ahora en vigencia, en plena vigencia. Entonces ella nos va a contar un poco cómo está dividida la sociedad, cómo está, cuáles son los sectores que están pujando y cuáles son los sectores que se oponen. Genial. Así que escuchamos un poco su audio y seguimos la información de Colombia en respecto al aborto legal. Bueno, considero pertinente comenzar diciendo que Colombia es un estado laico. Entiéndase por laico un país que separa el estado de la iglesia. Son poderes completamente diferentes, o así está sobre el papel. Entonces, bueno, tenemos como primera instancia que en Colombia hay tres causales que se respetan al momento de realizarse un aborto, ¿cierto? Que lo considera como dentro del plano legal. Sin embargo, consideramos que no son lo suficientemente efectivas a la hora de evitar, por ejemplo, abortos clandestinos. Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que Colombia, más que tener el aborto penalizado legalmente, lo tiene penalizado socialmente. ¿Por qué? Porque a pesar de Colombia ser un país laico, nos damos cuenta que en la sociedad la población tiene muy arraigadas ciertas costumbres, ciertas creencias, ciertas ideologías que hacen ciertamente difícil la profundización y la socialización de un tema tan importante como lo es el aborto. Por otro lado, entonces vemos que se tiene el aborto como un tema repetitivo, como muy trillado, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, yo pienso que no hay error más grande que este, porque estamos ignorando el verdadero trasfondo y la verdadera importancia que tiene este tema para la sociedad colombiana. Especifiquemos en las personas gestantes de la sociedad colombiana. Todo esto entonces sin mencionar el gobierno electo que tenemos en este momento, debido a que es bien sabido que es un gobierno que se mostrará completamente reacio, debido a que es un gobierno demasiado conservador, y que por otro lado tenemos una mujer vicepresidenta, lo cual debería ser una ventaja y nosotros deberíamos poder encontrar un apoyo en ella. Sin embargo, es todo lo contrario. Son personas que comienza uno a darse cuenta que son completamente reacias a hablar de temas tan importantes como lo son los derechos reproductivos y sexuales de la sociedad colombiana. Ellos quieren mantener esto en tabú, ¿cierto? Y eso lo hemos podido evidenciar, por ejemplo, en las campañas presidenciales que se hicieron. Y eso hace que nuestra lucha se haga un poco más complicada. Sin embargo, pues bueno, aquí estamos y para adelante. Bueno, entonces, para dar respuesta a la pregunta de qué tan dividida o cómo está dividida la sociedad colombiana con respecto al tema, entonces tenemos que empezar planteando y diciendo que la sociedad colombiana de por sí ya está demasiado polarizada debido a la política. La política afecta entonces de esta manera la manera en que los individuos se comportan y se relacionan entre sí en una sociedad, ¿cierto? Sabiendo esto, entonces encontramos tres grupos. El primero, el que está completamente de acuerdo con la despenalización del aborto en Colombia. El segundo grupo, que son los que están completamente en contra y se niegan a aceptar dicho acontecimiento. Y el tercer grupo, que considero yo que es el que más debemos trabajar, que es el que vamos a llamar no sabe, no responde. Pues porque en este grupo se pueden tratar diferentes variables, que no saben y no responden porque no están lo suficiente informados en el tema como para tomar una posición, ya sea a favor o en contra en el tema, o que simplemente quieren mantenerse en un punto neutro y no involucrarse en este, en esta discusión. Lo público y lo natural, brota sangre negra de la biodiversidad, se ilumina el sendero. Está qué lindo escuchar voces de nuestras compañeras de Latinoamérica explicándonos con lujo de detalle cómo están viviendo ellos esta penalización social que hay del aborto, pese a que es un estado laico y demás. Es interesante porque nosotras, si legaliza el aborto en Argentina, es una primera etapa que después hay que lucharla para la implementación, porque hemos visto la cantidad de médicos, médicas pro vida que hay dando vuelta, poniendo objeción de conciencia. Entonces, cuando se legaliza, va a ser esta primera etapa que después hay que seguir monitoreando la ejecución de la ley, porque sabemos que es compleja y desde lo económico hasta los objetores y objetoras de conciencia con todo lo que eso implica. Así que vamos aprendiendo de las compañías latinoamericanas, ¿verdad? Así es una cadena que se va, como dicen, una marea que se va creciendo, va tomando fuerza y una ola gigante. Una ola gigante que no nos para nadie, porque las mujeres estamos dispuestas a ser dueñas de nuestro cuerpo una muchas. Vez por todas. Y somos muchas. Y ha quedado visibilizado que somos muchas más. Y estamos organizadas. ¡Ay, qué susto que les da! Y estamos organizadas. Acá en el BU hacemos reuniones multitudinarias, no nos para nadie. Así que estamos, pese a las dificultades, estamos contentas porque somos parte de esta movida acá desde La Bulla, quienes estamos en La Bulla, y vemos de cerca todos los procesos, y conocer las experiencias de Latinoamérica es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor. Bueno, ya nos vamos, una hora y algo, una hora y diez de programa, no nos alcanza el tiempo, queremos más. Ah. ¿Qué dice nuestro operador? Tenemos otra entrevista, tenemos otra. Ay, seguía de una acá. Hora más. Una entrevista. Bueno, estoy diciendo cosas raras. Está hablando en otro idioma. Bueno, pero lo perdonamos porque nos opera muy bien el programa. Bueno, ponele, dice. Él mismo dice ponele. Bueno, este y todos los programas de La Bulla los pueden encontrar en www.labulla.org. Ahora, dentro de un rato, se viene Canavicultura nomás. ¿Se viene? Pato, te estamos esperando. Queremos el primer programa de Canavicultura acá en La Bulla, así que a las 20 o a las 19, ya a las 20 va a salir este primer programa. Muy interesante. Muy interesante. Único, programa único. Sí, qué bueno. Celebramos esta cantidad de programas que se nos están sumando, estamos más que felices. Y el día viernes seguimos con la transmisión en vivo. Así que tenemos mujeres sueltas, tenemos a la vuelta de la manzana. Ay, qué hermoso. Mucha hermoso. Poesía, sí. Muchos textos, hermoso. Mucha música. Hermoso programa que hacen ahí Nico y Fran. Y Facu. Bueno, perdón, Facundo, tengo problema de memoria. Así que estamos celebrando la cantidad de programas que se van sumando y todo lo que hay en La Bulla. Y todo eso lo pueden encontrar en nuestra página. Y además, si no, pueden venirse acá, sea una vuelta. Neuquén 399. Así es. Barrio Rawson. Barrio Rawson acá, en el búho. ¿En el búho? Ah, le cambié la bulla. Todo con B, bueno, era un juego de bullas de búho. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles. Bueno, hasta el próximo miércoles, un placer. Próximo miércoles, Noé, Meli, que tengan una linda tarde. Así es. Y bueno, veremos qué otros temas se tocará el otro miércoles. Así es. Y quienes quieran proponer temas, ahí están nuestras redes sociales para dejarnos ahí la información que necesitamos, que queremos, nuestra propia agenda, porque no nos guiamos por la agenda de los medios hegemónicos. ¡Ah! Ya se ponía piquetera. Bueno, perdón, me sale la violencia arriba, la interior. Violencia. Bueno, hasta el próximo miércoles. Entonces, y nos vamos con cumbia Vivi Pose Bon, una cordobesa que nos entrega, ¿cómo se llama? Cumbia de la Paz, la recomendamos. Madre Tierra se llama el disco de cumbia de Vivi Pose Bon, que es una música extraordinaria de Córdoba y que recorre el mundo enseñando música de la buena, y acá tenemos cumbia de la buena. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Yeah.